Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña vía telefónica la doctora Leyanis Arroyo Rojas. Ella forma parte del Departamento de Estudios Sociales en la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Y hoy quisimos platicar con ella porque participó la semana pasada en el Foro Nacional de Trabajo Social con el tema Propuesta de Seguimiento a Pacientes de Legrado Producto de Aborto Espontáneo en el nuevo Hospital Regional de León. Leyanis, muchísimas gracias por estar hoy en Radio Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias a ti por invitarme y yo agradecidísimo de poder compartir los minutitos. Primero, háblanos acerca del contexto de este Foro Nacional de Trabajo Social. El foro lo organiza la Escuela Nacional de Trabajo Social, que está en la UNAM, bueno, pues en la Ciudad de México, ¿verdad? Y bueno, también estamos amparados en la red de escuelas de estudios superiores que tienen a trabajo social dentro de sus carreras. Entonces, como la Universidad de Guanajuato también tiene esa licenciatura, pues nosotros tenemos el honor de pertenecer a esa red. Las siglas son RENIES, y bueno, pues la persona que coordina un poco la red al interior de la universidad, pues es su servidora. Y en torno al tema que presentaste en este foro, si quisieras también hablarnos de la preocupación en torno precisamente a este tema y el objetivo de tu investigación. Sí, la preocupación básicamente es visibilizar un poco qué es lo que pasa con las personas, en específico, bueno, pues de las mujeres, atendiendo también a una cuestión de género, que pasan por abortos espontáneos, o sea, cosas que no fueron provocadas, ¿no? Que fue por el mismo organismo de ellas, y bueno, expulsan el feto, pero que a partir de la avanzada edad, en semanas de gestación, tienen que practicarse un legrado. Hasta ese punto, que es la principal preocupante de nosotros, pues estamos hablando en términos puramente médicos, y en términos puramente médicos, pues está muy bien. Sin embargo, lo que nosotros queríamos visibilizar es qué pasa con estas pacientes, cuál es el significado para ellas de esa experiencia, si han tenido un acompañamiento, el acompañamiento familiar de las redes sociales, pero también de parte de las instituciones, porque al interior de los hospitales también debe haber como un cuerpo de trabajadores o trabajadoras sociales que deben brindar este acompañamiento tanto mientras están en proceso hospitalario como fuera de proceso hospitalario, o sea, ya en el domicilio, ¿verdad? Pero además, la preocupación principal que nos trajo al foro es justamente cómo pasan estos procesos de salud, pero también en tiempos de COVID. En tiempos de COVID, ¿por qué? Pues bueno, pues la alta transmisibilidad del virus, y bueno, que se sabe que uno de los lugares más peligrosos pues son los hospitales, las personas que tienen que pasar por procesos hospitalarios, porque bueno, pues los hospitales de estas instituciones figuran entre las listas de más alta transmisibilidad según la Organización Mundial de la Salud. Y en torno ya al trabajo de investigación, ¿cuáles son los resultados que tú presentaste? Resultados como tal, todavía no tenemos, más que todo lo que estamos haciendo apenas ahorita es recogiendo la información, o sea, estamos en procesos de entrevistas, principalmente con las voluntarias al tema, ¿verdad? Justamente por lo delicado del tema, a partir de un consentimiento totalmente voluntario, estamos en la fase de recogidas de información, o sea, la aplicación de las entrevistas a los participantes, porque lo que se desea es que a partir del levantamiento de la información y del sentido y de la experiencia de ellas, poder entonces emitir esta propuesta de seguimiento, que bueno, se quedaría como un protocolo para el Hospital General Regional de León, el nuevo hospital, y bueno, si se puede hacer extensivo al resto de los hospitales que comprenden en la región, pues perfecto. Pero no, ahorita todavía no estamos en procesamiento de resultados, apenitas vamos levantando la información, y bueno, básicamente lo que hicimos en el Congreso fue llevar, en el foro, fue llevar cuál había sido el protocolo inicial, el cual nos permite arrancar. Leyanis, ya nos explicaste que tiene que ver con abortos espontáneos, es decir, no provocados, pero ¿tú percibes algún tipo de estigmatización en términos de pues las mujeres que llegan con un proceso de este tipo, si se sienten culpables o también cómo es la atención médica y todo esto? Me imagino que forma parte de la investigación que estás haciendo, pero no sé si tengas ya digamos, alguna hipótesis planteada al respecto. Sí, de hecho, una de las preguntas de arranque de detonantes del proceso de investigación es justamente eso. O sea, sí, estamos, primero que todo vamos a partir por el hecho de que la despenalización del aborto sigue siendo un tema pendiente en México, en la República Mexicana en general. Y ya contextualizándolo un poco más a la región del Bajío, pues qué mejor si somos un bastión católico al interior de la República, ¿verdad? Y eso crea mucho tema pendiente todavía de trabajo. Específicamente en el estado de Guanajuato, que es bueno donde estamos llevando a cabo el trabajo, específicamente en el municipio de León, no han habido especiales avances, especiales cambios al interior de lo que está legislado. O sea, en el contexto jurídico del que estamos hablando, el aborto solamente está permitido por violación o por imprudencia, o sea, fuera de ahí nada más. No hay permisivo nada más, o sea, no puede haber una voluntariedad por parte de ninguna mujer hacia este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque todavía se percibe un fuerte estigma detrás de esto. Ahora, eso es cuando estamos hablando de cuestiones provocadas. Sin embargo, cuando estamos hablando de cuestiones que son espontáneas, o sea, que tú sí lo quieres, o sea, tú como mujer sí quieres tu hijo, o sea, fue concebido en plenitud, ¿verdad? De expectativas, de placer. Cuando te pasa esta pérdida, aún así se siguen experimentando procesos de estigmatización sobre la persona, sobre la familia. Entonces, es a partir de ahí que decimos, bueno, pues, ¿qué tan grave puede ser el escenario? ¿Qué tanto tenemos que seguir asistiendo a agendas de trabajo, de investigación pendientes? Que, bueno, a punto de partida de algo que es totalmente espontáneo, que tú no quieres y también sigues con una espada de Damocles en la cabeza, a punto de partida de que, bueno, pues no fuiste capaz de llevar a término un embarazo. ¿Y a qué plazo está planteada tu investigación? Se supone que debemos estar terminando este año. Se supone que debemos estar terminando este año. ¿Por qué? Porque esta investigación, la génesis de ella es de una alumna que está presentando su proceso de titulación en un diplomado que se imparte en la universidad, no más que pues, yo figuro como profesora y por eso pues también me permito hablar en ese sentido. Pero sí se debe estar terminando en este año, o sea, la etapa de recogida de información, el procesamiento y finalmente entonces la redacción de este propósito. ¿Con quién estás trabajando? Es la licenciada Ana Laura González Ortiz. Si quieres te comparto el nombre también del diplomado, es Sí. el diplomado en intervención para la solución de conflictos comunitarios y seguridad ciudadana. Y la coordinadora del diplomado es la maestra Leslie Coronado y el mismo, bueno, pues se abre cada año en nuestra división, la División de Ciencias Sociales y Humanidades, así que quien guste acercarse, pues bienvenido sea. De hecho, inicia muy pronto y aún ya ha iniciado, creo que está la oportunidad de quien desee inscribirse y formar parte de él, pues lo puede hacer. Por lo pronto, Leyanis, no sé si tú quisieras agregar algo en torno a posibles resultados o lo que hasta el momento han visto ustedes en este trabajo que están realizando. Bueno, pues agregar así a grandes rasgos algunas expectativas de nuestros sujetos de investigación y también de parte de los acompañantes de los sujetos de investigación. Y las expectativas es justamente pues llegar a un proceso, bueno, como te decía anteriormente, de visibilizar este asunto. O sea, sí, ciertamente en la sociedad tenemos muchos, muchos asuntos en bandeja, muchas, muchas cuestiones en la agenda que no hemos logrado solucionar, pero este en específico, pues lo que se desea primero que todo es visibilizarlo. De parte de ellas, sí se experimenta una aflicción, sí hay un sentimiento de no acompañamiento, de desolación. Mucho más cuando luego tienes que estar en proceso de hospitalización, o sea, han llegado a sus espacios a sus domicilios y de parte de la comunidad han experimentado un rechazo en una doble lectura, primero por el aborto y segundo porque, bueno, pues estuviste en un hospital, qué tan enferma o no vienes. Entonces son muchos temores de parte de nuestros sujetos de estudio y en ese sentido, pues sí, más que nunca se solicita entonces pues el acompañamiento, el llevado de los resultados a los departamentos de trabajo social de cada una de estas instituciones, pero también en la posible canalización luego con psicólogos en instituciones que tengan atenciones para tales efectos, ¿no? Entonces, por ahí, Gloria, es por donde venimos visibilizando que va a salir el asunto. Pero sí hay sentimientos, muchos, muchos sentimientos de desolación y de falta de compañía. El temor, hay mucho, mucho, mucho temor. Leyanis, ¿esto significa que desde la salud pública al menos, y como lo dijiste al inicio de esta entrevista, el asunto se ve como algo clínico de salud, pero se está descuidando de manera general la parte psicológica, es decir, no hay un protocolo actualmente que atienda estos sentimientos que pueden experimentar las mujeres que tienen un aborto espontáneo y después un legrado? Es correcto, Gloria, es correcto. De hecho, pues pasa con muchos temas de salud sexual y reproductiva, que bueno, pues es más que todo el campo que luego me inserto yo mucho a trabajar. Porque también, o sea, bueno, aquí estamos hablando de abortos, pero ya también hay resultados de otras investigaciones por ahí, por ejemplo, referentes a los procesos de infertilidad. O sea, cuando ese hijo buscado no llega, o cuando finalmente no se lleva a término, ¿verdad?, el proceso de gestación. Y sí, efectivamente, las agendas de salud pública, sobre todo hablando de esta región del Bajío, porque este último estudio que te menciono fue un estudio realizado en Aguascalientes entre los años 2015-2018, y sí, o sea, desde la parte de salud pública pudiéramos decir que sí, sí está como todo protocolizado, por llamarlo de una forma. Sin embargo, socialmente sigue habiendo un tema pendiente muy fuerte. ¿Y qué pasa? Por muchas cuestiones, por mandatos culturales de familia, de religión, de sociedad en general. O sea, hay un contexto sociocultural muy fuerte detrás, pero que sigue sin poder atenderse en su magnitud, ¿no? Entonces, sí, salud pública como que tiene muy bien diseñado todo, pero fuera de ahí, fuera del proceso médico en general, ¿qué pasa? O sea, seguimos teniendo esos pendientes. Bueno, pues por el momento agradecerte muchísimo el que nos hayas compartido esta experiencia de la exposición que tuvieron dentro del Foro Nacional de Trabajo Social con esta propuesta de seguimiento a pacientes de legrado producto de aborto espontáneo en el nuevo Hospital Regional de León, la doctora Leyanis Arroyo Rojas. Muchísimas gracias por haber estado en UG Noticias. Muchísimas gracias a ti y bueno, pues con la expectativa de nuevamente volverlos a acompañar.